Buenas noches para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde su estudio en la cooperativa Yancay de Huerta Grande para la zona centro del Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando al baterista Antonio Sánchez. Nacido en México en noviembre del año 1971, comenzó a tocar la batería a la edad de 5 años. Luego se trasladó a la ciudad de Boston para estudiar en el Berklee College of Music. Allí hizo contacto con una gran cantidad de músicos muy afamados del jazz y participó con Gary Barton, John Patitucci, entre otros, y formó parte de la Orquesta de las Naciones Unidas dirigida por Paquito da Rivera. También lo conocemos, y especialmente lo conocemos, por ser el baterista durante mucho tiempo del Pat Metheny Group. Y otra particularidad de este baterista, que grabó en vivo la musicalización de la película Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia de Alejandro González Iñárritu. El primer tema que escuchamos se llamaba New Life, y ahora lo vamos a escuchar junto a John Scofield y Christian McBride en el tema Nooks and Crannies del álbum 3x3. Thank you. Sánchez junto al Pat Metheny Group y el tema Lone Jack.